fall asleep. I'll do anything to keep you near to me. Romance de la medianoche con Tony Orlando y su grupo Dawn, que fueron tan populares que llegaron a tener un show de televisión. En prime time. Y en cadena. Y a propósito del romance de la medianoche, la mismísima de Dawn, solo que un poquito más acelerada. Cierro los ojos y me imagino una pista de baile con luces abajo, arriba la chibola que da vueltas y que refleja así las lucecitas que recibe. Y bailemos disco.

Otro de los tantos bailes. ¿Conoció usted el puré de papas? Y también se bailaba en español, esa, el mashed potatoes, el puré de papas. Óyeme, mi nena, te quisiera pedir puré de papas, no me hagas sufrir. Dame, dame, dame, amor. Oye, mi vida, yo te quiero pedir puré de papas, no me dejes sufrir. Sal, pimienta, que condimenta todos los besos que me tienes que dar. Dame mi puré de papas, dame, dame besos, dame, nene, ay, dame tu cariño y dame, dame, dame, dame besos de amor. Y no bailó el trenecito. Estoy seguro que Twist sí bailó. De moda hoy en el 62. Come on, little baby. she knows how to quit. Canción que estuvo de moda dos veces. Primero en el año de 1960, volvió a ingresar a las carteleras de popularidad en 1961 y en enero, el 26, para ser más exactos, en el año de 1962, esta canción terminaba ya de estar, salía de las carteleras de popularidad, pero eso sí, dejó una muy buena estela. Inventada por Chubby Checker, la danza era nada más como que si usted se estuviese... ¿para qué les explico si ustedes lo han bailado? Como que si estuviese usando una toalla, esa era básicamente la cosa. Bueno, cambiémosle ritmo a la mañana, faltan 8 minutos para llegar a las 11, aquí el grupo The Marmalade. Ingleses con recuerditos de 1970. Reflections. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. Of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. All my sorrows. De la época en que la gasolina valía un colón con 25 centavos el galón, sí, 1.25 de colón, que conste, cuando el colón estaba a 2.50 por el dólar, lo que significaba que costaba 50 centavos de dólar el tal galón. 1970 el año, Reflections of My Life, Reflexiones de mi vida, cantada por The Marmalade. Vámonos a Corinto, en donde los domingos generalmente estaban allí para echarse el concierto en la tarde, los Sónicos. No sé por qué yo te esperé cuando dijiste algún día volveré y ser feliz. Al fin pensé que ya por ti nunca más debía llorar, mas cuento el tiempo que ya pasé y que esperando por tu amor aún estoy. Por tus promesas y en oración pedí al cielo que guardase nuestro amor y finalmente encontré la solución que consiguió mi corazón tranquilizar, que si me quieres a mi lado volverás y en mis tropas nunca más debo pensar. Finalmente encontré la solución que consiguió mi corazón tranquilizar, que si me quieres a mi lado volverás y en tristezas nunca más debo pensar. Cantando el monseñor del rock, Luis López, con los Supersónicos, conocidos también como los SSS, Esperando por ti. Son ya las 11 de la mañana en puntito, 11 en punto, entrando ya a la última hora de su programa, el mismo S de las pupusas, 1900 ayer. Ya volvemos. Este primero de marzo, votar es fácil. Vota por consejos municipales, marcando la bandera de un partido político, o una o dos banderas de partidos en coalición. En las elecciones 2015, por primera vez se conformarán consejos municipales plurales. Ahora distintos partidos políticos integrarán dichos consejos. Infórmate en periódicos, redes sociales y en www.tse.gov.sb. En las elecciones 2015, votar es fácil. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Con el derrumbe de precios de Walmart, lo que ahorras en alimentos y bebidas, lo disfrutas en deliciosas comidas. Galleta Oreo o Chiqui, 12 unidades, variedad 2.30. En Walmart, ya comparamos los precios por ti. Ahorras dinero, vives mejor. No me lo van a creer, pero un día como hoy, en el año 2011... Doña, ¿cómo se llamaba esa señora? Se llamaba Mary Lou Sahalan Kennedy. Tenía 53 años en ese tiempo, en el 2011, y ella fue la primera persona en el mundo en graduarse con una maestría sumamente especial. Ella fue la primera estudiante en enrolarse en un curso